significa para ustedes poder entregar este aporte acá en una escuela de Chuncaví? Ah, bueno, antes de nada, bueno, quiero, bueno, agradecer, brindar mi agradecimiento profundo, honorable diputada Carolina, que nos da esta ocasión para brindar un granito de arena para hacer contribución, o sea, que retribución social, que como la función principal de nuestra oficina es profundizar los lazos bilaterales, no solamente comercial, cultural, también retribución social, el trabajo social. Por eso que sobre todo cuando nosotros llegamos a esa escuela, nosotros, sobre mí, mi personal, me siento muy emocionado, que bienvenido por los estudiantes. Como yo digo en mi discurso, que los profesores, el trabajo de los profesores de esta escuela ha dejado huella en la sonrisa de estudiantes. Por eso que mi sugerencia a todos los estudiantes que tienen que forzar su estudio para ser el mejor del futuro. Así es. Bueno, es que muy agradecido a Chile, que Chile es un lindo país, un día puede viajar a playa y a montaña, de todo, hay de todo. Por eso que también quiero aprovechar mi estadía en ese lindo país para conocer más de Chile, para disfrutar el paisaje, producción agrícola, etcétera, etcétera, para conocer más. Así, de esta manera, podemos promover junto con mi equipo para promover Chile a Taiwán y viceversa. Así es. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias. A usted. Gracias.